decíamos que esta semana la cuestión del reclamo que están realizando los jubilados ha sido noticia también en Radio Panamericana con la cobertura especial que realizó nuestro colega Marco Sierras desde Buenos Aires, quien estuvo presente cuando la Policía Federal reprimía la protesta de jubilados en el Congreso de la Nación, ahí en la Plaza de los Dos Congresos. Ahí estaba Marco Sierras, periodista de Radio Panamericana, quien también sufrió las agresiones de la seguridad que estaba en el lugar cuando implementaban el cerco, en este caso el cerrojo antipiquetes. Esto fue también parte de lo que sucedía esta semana aquí en Radio Panamericana. La cobertura especial desde Buenos Aires a esto que es noticia en este momento. Por eso también desde el Uruguay envían también desde la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados del Uruguay un mensaje de solidaridad con los hermanos jubilados y pensionistas de Argentina. En conocimiento de los brutales acontecimientos de las fuerzas represivas del gobierno argentino, quien agredió impunemente con una hazaña que hace mucho no se veía en la Argentina, utilizando el gas pimienta y el garrote a fin de silenciar la protesta de millones de jubilados y pensionistas que viven por debajo de la línea de pobreza sin poder cubrir las necesidades básicas. Nos solidarizamos con todos los jubilados y pensionistas de la República Argentina. Repudiamos los bochornosos sucesos represivos y violentos y reclamamos respeto a quienes han trabajado una vida y hoy tienen derecho a que sus últimos años sean vividos con dignidad. Estamos en contacto con las organizaciones sociales y gremiales de jubilados y pensionistas y prontamente una delegación del ONACPU los visitará. Montevideo, 29 de agosto del año 2024, firma esta misiva Sixto Amaro, secretario general de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Horas 14 minutos y estamos atendiendo esta cuestión que es de importancia y para la cual ponemos el aire de la radio. Por eso queremos invitar ahora sí a uno de los integrantes del Foro Solidario Córdoba, en este caso la delegación de Carlos Paz, desde el Foro Solidario, este espacio de articulación de jubilados y pensionados que aquí en la provincia de Córdoba están marcando agenda todos los días miércoles y que queremos conversar con alguien, algún representante de ellos. Como no podía ser de otra manera, invitamos a Edgardo Anglada al aire de la radio. Estimado Edgardo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Sí, buenas noches, Juan, muchísimas gracias. Bueno, muy importante que puedas dejar tu mensaje en este caso desde lo que se está organizando hace tantos días, hace tantas semanas acá en Carlos Paz y en la ciudad de Córdoba y lo que tiene que ver con el Foro Solidario Córdoba. Edgardo, para quienes no conocen la actividad del Foro Solidario Córdoba. Sí, mira, el foro nació hace 7 años ya, un grupo de ciudadanos preocupados por el camino que iba tomando la sociedad, a hacer cosas solidarias, a juntarse, a unirse para pensar y entre muchos pensar mejor, supuestamente, que fue lo que vienen haciendo. Es gente, yo debo ser uno de los más jóvenes y tengo 65 años, todos son más 70 y algunos más 80, gente que ha estado del brazo con los grandes del Cordobazo, hemos estado trabajando con ellos desde hace un par de años, desde una mini delegación que armamos aquí en Carlos Paz, y hace, 23 marchas atrás, 23 miércoles atrás, no sé cuántos meses son, surgió aquí en Carlos Paz un movimiento de cómo empieza todo. de a poquitos, 4 o 5 jubilados que se pusieron jubilados en movimiento y que, bueno, independientemente del foro, muchos pudimos apoyar y se empezó a como nace todo, ¿viste? Los reclamos y las cosas. Empezó a juntarse gente y una semana éramos 8 y a la semana siguiente éramos 15 y a la otra semana éramos 20 y 30 y bueno, 40, 50, como venimos juntándonos ahora. Que parece poco la cifra, pero para Carlos Paz es muchísimo. 50 personas protestando en la calle. No suele ocurrir. Y bueno, en este caso, por el tema jubilaciones, que venimos sufriendo, realmente sufriendo las consecuencias de las medidas que va tomando este gobierno libertario, ¿no? Jubilados en movimiento. Así es, estimado Edgardo, las políticas de ajuste económico han puesto en el centro de la escena al sector, a esa clase social, a esa parte de la sociedad que son los jubilados, y se ha transformado en estos días en un verdadero sujeto político. Pero sin lugar a dudas, fíjate que el déficit cero que busca el gobierno lo están pagando los jubilados. Los jubilados, bueno, y las pymes, por ejemplo, tan grave como el tema de los jubilados. Hoy en día un jubilado en la mínima gana 200 y pico mil pesos. El que no tiene la suerte de haber podido tener su techo tiene un mínimo de 100 o 150 mil o 200 mil pesos de alquiler. Y bueno, nos preguntamos qué comen, qué visten, qué está muy difícil, está muy difícil para el jubilado. Es el cómo se pone una nota y es el pato de la boda en este caso. Los jubilados. Y los jubilados, no estamos muertos todavía, estamos en la lucha y en la calle. El otro día se hizo una manifestación importante aquí en Carlos Paz, de ayer, el miércoles, que nos juntamos todos los miércoles, el primer y tercer miércoles, el segundo, cuarto miércoles en la puerta del ANSES y el primer miércoles en el PAMI, y el miércoles restante, el tercer miércoles del mes, bueno, se decide a dónde se va, a dónde nos manifestamos. Así medio sorpresivo en distintos lugares de la ciudad. Con banderas, con carteles y cantos. Somos absolutamente pacíficos, pese a que en cada movilización tenemos a la policía cuidándonos, digamos. y hay veces que mucho, hay veces que destinan a 10 efectivos para mirar lo que hacemos, qué sé yo. O sea, es medio raro todo. Sí, la verdad que le pone bastante límites a un proyecto político si el gobierno pretende meterse con la fibra elemental, la base, uno de los puntos basales de la sociedad, que son nuestros abuelos, al igual que nuestros niños. Es decir, que están yendo hacia los límites de la sociedad y esto no va a pasar desapercibido y acá va a haber una resistencia y los jubilados no se quedan. No, decididamente no. Fíjate lo que te comentaba al principio. Bueno, yo creo que en La Falda, Valle Hermoso pasa más o menos lo mismo. La gente es muy retraída, ¿no? Se queda mucho en la casa. Porque, en serio, por otros motivos que hemos salido a la calle, ya no como jubilados, sino como luchador social, que es uno de toda la vida en distintos rubros, como los docentes, por ejemplo. La gente reacia a salir, salvo que te atañe directamente. Y hoy día está pegándole fuerte a los jubilados de todos los deciles, de todas las clases sociales e ideologías. Y sin embargo la gente reacia a salir. En este caso estamos viendo una efervescencia que va creciendo, que lo medimos con los bocinazos en la calle, cuando estamos manifestando, pese a que molestamos en cierto modo al transeúnte, a la persona que viene tranquila en su auto, cortándole un poquito la calle, o con las banderas, o con los cantos, que yo, la gente toca bocina y saca sus brazos por las ventanas dándonos fuerzas. Creemos por la sencilla razón de que tienen padres, tienen abuelos, tienen familiares que están sufriendo lo mismo, ¿no? Pero que por ahí no son reacios a salir a la calle y a movilizar. Entonces, bueno, paulatinamente ya te digo. Sí. Van juntándose. En los días miércoles, ¿no es cierto? Ha quedado como ese el día emblemático de la resistencia por la dignidad, exacto, no solamente de los jubilados, sino de... solidario. Sí. Sí, comenzó el Foro Solidario en Córdoba, en la Plaza San Martín, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Se puso ese horario por el frío en un principio, porque era un enemigo importante para los jubilados. Somos todos gente mayor que sufrimos bastante frío, ¿no? Y entonces, bueno, en el caso de Carlos Paz, es que fue inmediato, porque a la semana siguiente ya comenzó Carlos Paz, después de que comenzó el foro en Córdoba. El foro tiene 23 semanas, nosotros 22. Y comenzó también Río Cuarto, una modalidad distinta. Se juntan en una plaza a guitarrear, a comer algo, a tomar mate, a cantar también. Y bueno, visibilizan dentro de su ciudad el descontento también con carteles que ponen en las orillas de la plaza, ¿no? Y había algo también en Altagracia que está surgiendo. Bueno, no me sale el nombre de la localidad, pero se está empezando, viste, un rumbo. Bueno, y obviamente Mar del Plata, que Mar del Plata también los días miércoles, el movimiento Norma Pla está juntando, y son muchos, ahí sí son muchos, muchos. Bueno, ni hablar en Buenos Aires también, en Capital también, todos ¿cómo? Los miércoles, en la capital, en Buenos Aires. Claro, bueno, y la vergüenza que sufrió este gobierno. Porque es una vergüenza, estimo yo, o no lo tomarán así, no sé, sinceramente, el hecho de pegarle a los abuelos en la calle, pegarle bastonazos, tirarle la porquerías esta de veneno que tira en la cara, es vergonzoso realmente. Yo entiendo, la policía cumple una orden, tiene que cumplir una orden, pero uno se pregunta o se repregunta, no tienen padre, no tienen abuelo, y la gente estaba manifestando pacíficamente, y era poco, porque no es que era una multitud que los avasallaba y que yo. No, creo que estaba parejo la cantidad de policía que había con los jubilados que había. Pero se ve que los mandaron a pegar para que la gente no salga a la calle, se reprima, tenga miedo. Es muy lamentable lo que estamos viviendo. Te hace acordar a otras épocas que nosotros vivimos, que vos por suerte no, pero seguramente estás interesado, enterado. No como la diputada que no conoce a Tiz, porque ya no había nacido. Bueno, esa ridiculez que solemos escuchar No sabe el que no lo quiere saber, estimado Edgardo. También hay que decir acá que el gobierno está yendo por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por la Seguridad Social y, en definitiva, por el ahorro de toda una nación. No, decididamente. Es más, ya lo han tocado. Ya están utilizando esos fondos para lo que no fueron creados. O sea, nos están robando la plata del bolsillo. O sea, son corruptos, tan corruptos como el peor, como el que más, lamentablemente, a nivel nacional. Y aquí en Córdoba venimos sufriendo el mismo recorte y el mismo robo también, porque se tomó, circunstancialmente en su momento, la caja de jubilaciones ya hace más de 17 años, creo, y inclusive hasta la cambiaron de edificio, la pasaron a la Casa de Gobierno, y nunca más le devolvieron la caja a los jubilados. Teóricamente era temporal, y nunca más la devolvieron. Entonces se reclama el hecho de que se devuelva la caja a sus legítimos dueños, que la manejen los jubilados, no que la maneje el político de turno, y que, ¿cómo es?, que vuelva el 82% móvil, cosa un poquito más difícil, pero en algún momento se tiene que lograr, y bueno, eliminar estas estupideces antidemocráticas que ha puesto, como la ley 10.964, ¿cómo es?, que difiere el pago el diferimiento a jubilados provinciales por así dos es meses. Es vergonzoso. Y esto fue reciente, ¿eh? Esto fue hace muy poco. Sí, claro. O sea, aquí se va erosionando, ¿no? Se va erosionando este derecho de alguna manera. Sí, o sea, algunos gremios ponen un poquito más de lucha y tratan de evitar esto. De todas maneras, y me gusta hacer hincapié en esto, quien nos representaba en Punilla cuando salió esa nefasta ley, fue la legisladora Caserio, Mariana Caserio, que votó en contra del pueblo, votó en contra de los ciudadanos, votó en contra de lo nacional y popular, a lo que ella teóricamente pertenecía. Es lamentable, pero es así. O sea, las cosas hay que decirlas como son. Qué importante que lo destaque, ¿no? Porque así el pueblo no olvida y por lo menos tenemos algo de memoria. Exacto, exacto. Sí, tenemos un problema grave de memoria y de, bueno, viste, cuando hablas justamente en el foro se toca mucho ese tema, el tema de la educación y lo que está faltando enseñar en las escuelas, que es nuestra historia, nuestra verdadera historia, los momentos históricos, que para buscar héroes no tenés que irte muy lejos, ¿viste? Tenés gente, luchadores sociales que han dejado la vida y para uno se convierten en héroes y hay gente que se los nombra si no los conocen. Entonces, se pone difícil. Por eso, por eso el foro solidario es un faro importante para la sociedad. Y cada vez tiene más adeptos y cada vez tiene más gente que los sigue y que los entiende lo que quieren hacer. No es un partido político, no es un, es un foro para poder discutir lo que necesitamos. Y está bueno. Conversamos con Edgardo Anglada, integrante de Jubilados en Movimiento y del Foro Solidario Córdoba. Estimado Edgardo, mandarte un gran abrazo a vos, a las compañeras que están allá y que se están viendo los miércoles, y seguramente nos vamos a encontrar ahí con el resto de la familia, con el resto de la sociedad. Seguramente. Muchísimas gracias, Juan. Quiero destacar la predisposición que vos siempre tenés para con las causas sociales necesarias para que el buen vivir de todas las personas. Es importante eso. Vos capaz que no alcanzás a medirlo, pero tus palabras en la radio son un permanente aliento para la gente y nos van despertando de las cosas que pasan, que muchas veces si no es por ustedes no nos enteramos. Faltaba más. Muchísimo, Juan. Muchísimas gracias.